Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Hero. Técnico que debuta gana, y si no, pregúntenle a Ángel Hoyos, que vio como su equipo, Aldo Civi, pegó cuando pudo y terminó llevándose el 1-0 frente a Defensa y Justicia. Y no solo eso, el tiburón salió con el triunfo de la zona de descenso. Por el lado del Halcón, preocupación, tal como lo refiere su arquero, Ezequiel Unzaín. Siento que el equipo hace, pero no puede, y eso es doloroso porque realmente cada vez nos vemos más abajo en la tabla de posiciones y es algo que nos incomoda mucho. A Unión poco le importó la revolución maradoniana y le ganó con lo justo a Gimnasia 1-0. El Lobo no sumó puntos como local en lo que va del torneo y segundo en la zona de descenso. Del lado del Tatengue ya son tres las victorias consecutivas conseguidas. Analiza el triunfo el delantero de Unión, ex jugador de Gimnasia, Nicolás Mazzola. Segurísimo, un rival necesitado, una cancha difícil que con la llegada de este cuerpo técnico para Gimnasia, la gente y mismo los jugadores tienen un envío anímico y bueno, vinimos a hacer un partido que salió como lo propusimos y nos pudimos ganar. El clásico de barrio más grande del mundo fue para Huracán, que en su casa le ganó 2-0 a un San Lorenzo sin ideas y en crisis. El partido fue malo, el arbitraje de Espinosa peor, pero nada justifica la supuesta apretada del presidente quemero Alejandro Nadur a los árbitros en el entretiempo. Del lado del Cuervo, fuertísima autocrítica de su técnico Pizzi y de su capitán, Fabricio Colochini. Hace ya cuatro partidos más o menos que no venimos jugando bien, no venimos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y hoy menos que menos en un clásico donde creo que Huracán fue justo ganador, golpeó en los momentos justos, nosotros no estuvimos a altura, nos ganaron tal vez en actitud y bueno, eso es lo que más nos reprochamos hoy día. Con el 1-0 de Vélez a Central en Rosario se terminaron los invictos en la actual Superliga. El Fortín aprovechó su momento en los pies de Leandro Fernández y los tres puntos se fueron para Villaluro. El Canalla en zona de descenso. Analiza el partido el volante velezano Nicolás Domínguez. Creo que primer tiempo fuimos superiores, el segundo tiempo ellos capaz con pelotazo crearon alguna que otra ocasión, pero creo que el partido fue parejo y la victoria está bien. Para hoy quedan dos partidos, Central Córdoba Estudiantes desde las 19 y Colón Godoy Cruz desde las 9:20 de la noche. Boca y Argentinos puntean con 21, seguidos de cerca por Lanús y Racing con 19. En zona de descenso están Gimnasia, Patronato y Central y Banfield, empatados en el promedio. En el segundo tiempo suena Haft haciendo Mi Máquina Mecánica. Nos reencontramos al cierre de la undécima, en más o menos una semana y media, ya que el domingo decidimos los destinos de nuestra nación para los próximos 4 años. Votemos con responsabilidad, votemos con conciencia, votemos por un país inclusivo y con justicia social. Hasta la próxima. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.